Cuando dentro de ustedes se forma un tumor, son emociones negativas enfermas que se han aglomerado y no saben a dónde ir. Son almas perdidas que están penando y sufriendo, ellas se juntan en el dolor y sufrimiento que las emociones le han causado. Gritan desesperadamente para ser curadas y levantan su cabeza a su ser uno, implorando el perdón a su creador que son ustedes mismos. 156. Quieren decir que ese conglomerado de emociones negativas enfermas viven en el centro del planeta y en nuestro centro, o sea, el plexo solar. Así es, pero no se ha endurecido como el ejemplo del algodón de azúcar, se ha densificado pero no se ha petrificado. Por esta razón ustedes han tenido la oportunidad de elevar y sanarse por completo. Estamos trabajando en este proceso y esperamos que ustedes estén entendiendo el conocimiento que les estamos transmitiendo a través de estos libros El Ser Uno. Como siempre les decimos, los arcanos de Thoth, los voluntarios ayaplianos y nosotros los seramitas, que les podemos dar el conocimiento y mandarles infinidad de mensajes y transmisiones, pero son ustedes, solo ustedes, quienes podrán realizar la elevación y la verdadera curación. 157. Siempre nos dicen que tenemos que transmutar las energías, pensamientos negativos enfermos en positivos sanos. ¿Existe alguna técnica donde nosotros podamos comprenderlo y realizar la transmutación más rápido? Sí, existe. Primero tienen que entender que todo depende del magnetismo y este no funciona correctamente ni en planeta ni en ustedes. Veamos cómo una energía pensamiento emotiva enferma produce la proliferación de la enfermedad y por qué no logra curarse. Tomemos por ejemplo una emoción negativa como la envidia. Las emociones negativas enfermas viven en el plexo solar y se alimentan del lado izquierdo del cerebro. Cuando una persona por infinidad de circunstancias activa una energía pensamiento de envidia, este virus, esta energía enferma se instala automáticamente en el lado izquierdo del cerebro, en la zona 3. El magnetismo correcto sería de la siguiente manera: se iluna una energía positiva elevada de la cabeza del lado derecho y baja hasta el primer centro energético, chakra, que es la procreación. Como es una energía pensamiento elevada, ella no procrea otros pensamientos. Ahí se iluna y regresa nuevamente al lado derecho del cerebro, donde creará otras energías pensamientos elevadas. El magnetismo incorrecto sería de la siguiente manera: Seil de la cabeza, del lado izquierdo, baja y entra al plexo solar donde se encuentran todas las emociones. Seil del plexo solar y baja al centro de procreación, donde la envidia procreará otros pensamientos enfermos como ella, rivalidad, celos.